¿Cómo se organizaron para armar este programa? Bueno, nos organizamos haciendo grupos de distintos temas cada uno. Como un ping-pong, que le hicimos a maestros. Mitos, historias. ¿Los temas musicales, cómo los decidieron? Bueno, nosotros teníamos un grupo y por ahí fuimos investigando en llamadas, por mensajes, temas relacionados con el tema que en el programa anterior eran ciencia ficción y ciencias naturales. Perfecto. ¿Y dónde lo grabaron? En el estudio de radio de la Escuela Alejandro Aguado, con distintos maestros, Juli, Javi y Luciana. Perfecto. ¿Les gustó la experiencia de grabar en la escuela? Sí, estuvo muy buena. Excelente. La verdad, una experiencia muy buena, que se disfrutó mucho y muy divertido. ¿Y cómo salió el programa? Bien. A mi punto de vista, excelente. ¿Lo volverían a hacer? Sí, obviamente. Mil veces.